intentó llevarse mi cristal de plata y también regresar al futuro. En ese momento apareció Rubeus. Todas intentaron proteger a Rin y, a causa de eso, fueron llevados a la nave de Rubeus. Escucha, Sailor Moon. Fue muy listo de tu parte que no aparecieras por aquí. Pero ahora que las otras Sailor Scouts han desaparecido, ya no podrás hacer nada. Sin embargo, te daré algo de tiempo para que lo pienses. Volveré a aparecer aquí dentro de 3 horas, es decir, a las 3 de la madrugada. Y espero que para ese entonces tengas una respuesta. Hoy presentamos Hay que derrotar a Rubeus, la batalla decisiva en el espacio exterior. Tranquilo, Rubeus. Creo que es mejor que acabes de una vez por todas con ese conejo y las Sailor Scouts. Tú, como eres una mujer, jamás lo entenderías. Si acabo con ellas rápidamente, no podré estar satisfecho. ¡Jamás! ¿Ah, sí? Mientras tenga la Sailor Scout, Sailor Moon no podrá hacer nada. Y enfrente de sus ojos verán cómo hago sufrir poco a poco hasta matar a su amiga Sailor Moon. Ya veo. Bueno fuera que todo saliera tal y como lo planeas, pero veo muy pocas posibilidades. Maldita Esmeralda. Te enseñaré todo el poder que tengo. Hola, Rini. Darien, ya sé que tú eras Tuxedo Mask. ¿Eh? Ah, sí, exactamente. Ya no puedo sorprenderme. La tonta Serena que conozco es Sailor Moon. Ya veo. Rini, así que ya le entregaste el cristal de plata a Serena. ¿Por qué no funcionó esta llave como debe ser? Si hubiera funcionado, ya estuvieras en el futuro con el cristal de plata. ¿Es verdad o me equivoco? Dime. Mira, Rini, es mejor no tener secretos entre nosotros. Dime, ¿qué es lo que pensabas hacer con el cristal de plata? Dímelo. Es que... ¿es necesario el cristal de plata para rescatar a mi mamá? Por favor, Rini, quiero que me lo digas. ¿Qué diablos está sucediendo en el futuro? No lo sé. ¡Rini! La verdad es que no sé nada. Ellos llegaron repentinamente. Buenas noches, amigos. Esta noche en la ciudad número 10 apareció un objeto no identificado. Estuvo por un momento y después desapareció. Esto ocasiona que entre la población exista pánico por este fenómeno tan extraño. Solo faltan 30 minutos. Serena, ¿qué pasó con Rini y Darien? ¿En dónde están? Ellos dos están en la azotea. Creo que la está consolando. ¡Ya no puedo más! Aunque los enemigos quieran capturarla, yo ya no puedo proteger a esa niña después de lo que hizo con mis amigas. Serena. Creo que es mejor entregarle al enemigo el cristal de plata y a Rini para recuperar a las chicas, ¿no creen? Si ella no hubiera aparecido por aquí, la paz permanecería en esta ciudad. Serena, ¿lo estás diciendo en serio? ¡Júramelo! No puedo decirlo en serio. Pero yo no soy una adulta para resistir esta situación tan difícil. Serena. Disculpen, pero me siento muy cansada. Está bien. Mientras nosotros pensamos en una buena solución para esto, tú puedes descansar. Gracias. Saldré a tomar aire fresco a la terraza. Es que vaya sola a rescatarlas. Si llevo conmigo el cristal de plata, probablemente el enemigo pueda confiarse. Y tampoco puedo arriesgar la vida de la pobre de Rin. Si todavía fuera la de antes, diría: ¡Tengo miedo! ¡Tengo sueño! ¡No puedo ir a ese lugar sola! Acabo de decirlo como si nada ocurriera. Chicas, pronto iré a salvarlas. Creo que la mejor solución es darle a Rubeus un cristal falso y esperar a que pase el tiempo, Artemis. En ese momento entraremos en la nave espacial e iremos a rescatar a las chicas. Pero, ¿qué vamos a hacer con Rini, Luna? ¿Qué te parece si nosotros nos disfrazamos de Rini? Yo soy el conejo. Yo soy el conejo. Yo soy el conejo. Luna, me parece imposible. Sí, sí. La puerta está completamente abierta. ¿Estás aquí, Serena? ¿Qué? No está. Lo sabía. Imposible. No puede ser que Serena haya ido sola a rescatar a las chicas de las manos del enemigo. No puede haber otra opción. No podrá contra los enemigos. ¡Pueden matar a Serena! ¡Rini! ¡Rini! ¡Rini! Seguramente Rini fue tras de Serena. Están pensando lo mismo ellas dos. No sé de qué se trate, pero parece como si estuvieran hechas con el mismo molde. Voy a buscarlas. Ahora vengo. ¡Por el poder del cristal lunar! Más gente en este asunto. Esta vez iré yo sola. ¿Con qué has venido, Sailor Moon? Dame el conejo. ¿Al conejo? Rini, ¿qué estás haciendo aquí? Yo también iré. Por mi culpa, Rey, Amy y las demás están atrapadas. Tonta. Si tú vienes, solo será una ventaja para el enemigo. Se las han llevado. ¿Este será el final? Serena. Esperaba que viniera, Sailor Moon. Estoy muy agradecido por haberme traído al conejo. ¡Rubeus! ¡Te engañé! ¡Qué tonto eres! ¡Este no es el verdadero conejo! ¡Ella es mi prima! ¡Se llama Rini! ¿Qué? ¿De verdad creías que te iba a entregar al conejo tan fácilmente? ¡Qué tonto! ¡Te dejaste engañar! Eso lo veremos después de que tengamos más tiempo. Pero antes, debo acabar contigo. ¡De acuerdo! Rini, debes buscar un lugar seguro para que no te suceda algo malo. Sí, sí, está bien. ¡Vamos, comienza a pelear! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no podrán escapar si se las lleva esa nave gigantesca! ¡Sí! ¡Ah! Y no creas que ese es todo mi poder. Me has causado muchos momentos verdaderamente desagradables. Te explicaré qué es lo que está pasando. Esta nave hace que mi poder se incremente todas las veces que yo quiera. Es una supergravedad. Un ejemplo claro de que también puedo hacerlo al revés. ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Sailor Moon! Ya te habrás dado cuenta de que estamos en el espacio exterior, lejos de la Tierra. Ya no podrás escapar. ¡Baby, no! Entonces, en realidad sí era el conejo. Es mejor que no intentes hacer algo tonto. Sería inútil, Sailor Moon. Ellas están rodeadas por un gran campo de energía de alto voltaje. ¡Baby, no! Bueno, ha llegado el momento de acabar contigo. Ahora te aplastaré como si fueras una pobre rana. ¡Muere! ¿Ah? ¿Ah? ¡No te lo perdonaré! ¡No puedo perdonarte! ¡De ninguna manera! ¡No puede ser! ¿Cómo puedes pararte en medio de esta supergravedad? Rini está poniendo todo su empeño. No puedo darme por vencida tan fácilmente. ¡No puedo darme por vencida! Parece que te he tratado muy delicadamente, ¿verdad? En esta ocasión pondré todo el poder que poseo. ¡Ah! porque esto es lo que controla su poder. Yo fui la culpable de que las chicas estén atrapadas. No puedo abandonarlas en este momento. ¡Toma esto, Sailor Moon! Eres un conejo insolente. ¿Te has dado cuenta de cuál es la fuente de todo mi poder? Ah, ¡tu destino es morir! ¡Prepárate! ¡Por el poder del halo de la princesa! ¡No! ¡Vamos, Lily! ¡Hazlo! ¡Demonios! ¡Me ha atacado! ¿En dónde estamos? Nosotras fuimos atrapadas por Rubeus. Chicas, ¿están bien? ¡Rini! ¿Se encuentran bien, chicas? ¡Sailor Moon! Si creen que han ganado esta pelea, son unas tontas. No saben que esta nave está fuera de control y explotará en mil pedazos. Y ustedes entonces no serán más que polvo en el espacio. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Si eso haces tú también. Exactamente, ya no podré regresar al futuro. Pero creo que no sería una mala idea morir con todas ustedes, ¿o sí? ¡Cuidado, Romeo! Hay que salir cuanto antes, si no, moriremos junto con Rubeus. Sí, Mars, pero ¿por dónde saldremos? Solamente tenemos una solución. ¿Qué? Ya entendí. Hay que usar la teletransportación. ¡Es imposible! Sailor Moon ha utilizado toda su energía y Rini está con nosotras. Si todas unimos nuestros poderes, podremos lograr salir de aquí. No tenemos otra salida. Por mí no hay ningún problema. Rini, tú también puedes hacerlo, ¿verdad? Sí, lo intentaré. Muy bien, después te daré todo lo que quieras. Sí, yo quiero comer muchos pasteles. Está bien. Chicas, comencemos. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Por el poder estelar de Mercurio! ¡Por el poder estelar de Marte! ¡Por el poder estelar de Júpiter! ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Teletransportación! Esmeralda, qué bueno que has llegado. Por favor, llévame contigo al futuro. Esta nave explotará dentro de 2 minutos y todos moriremos. Ay, ¿en serio? Ah, pero es que... Has dejado escapar a Sailor Moon, a la Sailor Scouts y al conejo. ¿Y todavía quieres tener el derecho a vivir? ¿De verdad que eres un pobre diablo? La familia de la Luna de las Tinieblas no necesita un hombre tan inútil como tú. ¡Desaparece junto con esta nave! ¡Esmeralda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Esmeralda! ¡No! Completamente segura, Rini, porque Serena cocina horrible. ¡Ah! ¡Entonces ya no quiero! ¡Claro que los haré! ¡Prometiste comértelos! Príncipe Diamante, parece que fue imposible para Rubeus. Ya veo. Pensé que era un hombre capaz de lograrlo. Por favor, Esmeralda, no seas como Rubeus. Ve a cumplir tu deber. Sí, no se preocupe. Todo lo que quiero será mío. Todo.